me llamas, me dices que quieres hacerlo en mi cama, que extrañas mis manos que toquen tu cuerpo, que extrañas hacerlo como en viejos tiempos. Me dices que esa persona que está a tu lado ya no te interesa, que solo en mis manos te sientes tan mía, que solo en mis manos te sientes mujer. Y ahora tú me vienes a buscar pidiéndote perdón, que volvamos a empezar. Y ahora tú me vienes a buscar, lo siento, ya es muy tarde, porque ocupa tu lugar. Y ahora tú, más de una vez, no vuelvas a buscarme, otra ocupa tu lugar, te lo digo yo. Solo en mis manos te sientes tan mía, que solo en mis manos te sientes mujer. Y ahora tú me vienes a buscar pidiéndote perdón, que volvamos a empezar. Y ahora tú me vienes a buscar, lo siento, ya es muy tarde, otro ocupa tu lugar. Y ahora tú, vamos a empezar.